Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Revolver es una banda de blues rock uruguaya formada por Daniel Crosa en bajo, Ismael Varela en batería y voz, Gonzalo Marín en voz y guitarra y Mauricio Sepúlveda también en guitarra y voz. Este cuarteto montevideano editó su álbum debut en 2009, un conciso golpe de blues rock crudo que se llamó Peligroso Río y que los posicionó como una de las bandas más interesantes de su generación, con una identidad definida y una potencia estremecedora. En 2013, y luego de un notable cambio en su sonido y estructuras musicales, la banda publicó su segundo disco, que fue editado en Argentina por Sadness Discos. Presentamos hoy, en larga duración, Vengan Todos a la Luz, de Revolver. Thank you.

Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Revolver forma parte del lado B de lo que aquí conocemos como rock uruguayo. Buenos Muchachos o Días de Blues son bandas mucho más indicadas que No Te Va a Gustar o La Vela Puerca para entender lo que sucede en la noche de Montevideo y en donde han abrevado grupos como Cadáver Exquisito, Hablan por la Espalda o nuestra banda de hoy, Revolver. En este universo, el cuarteto es el que hace un rescate más purista de la tradición del rock del Río de la Plata, sin por ello dejar de ser originales y muy personales en arreglos y sonido. La banda fue creciendo, explica el guitarrista Gonzalo Marín. Fuimos aflojando un poco con el tema de la distorsión y le dimos más cabida a paisajes musicales un poco más arriesgados, no tan directos como una patada en la cabeza. Continuamos escuchando Vengan Todos a la Luz, de Revolver. A los pies de la antena. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Y no sé. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. A diferencia de Peligroso Río, donde las letras de Revolver se apoyaban en un aspecto más terrenal y una imaginería blusera más concreta, Vengan Todos a la Luz toma un tenor un poco más abstracto, mostrando la constante evolución del grupo, que no deja de ser un banco de pruebas para los músicos que lo forman. Fuimos un power trío durante 8 años y empezamos a combinar muchas versiones de bandas que nos gustaban, como Black Flag, Black Sabbath, Led Zeppelin, New York Dolls o Nirvana, con composiciones que nos salían, resultado de toda la mezcolanza que escuchábamos. Todavía buscábamos el camino, recuerda Marín. Poco a poco, todo se fue volviendo más armónico, como cuenta Ismael Varela, también conocido como Señor Faraón. En este segundo disco buscamos armonizar la escucha, cantando a dos voces Gonzalo y yo. Eso lo fuimos descubriendo en el armado del disco. Empezamos a usar las voces como un elemento armónico. Eso salió también por influencia de los Beatles, de The Doors, bandas que le dan preponderancia a la entonación porque ayuda a transmitir el tono que querés. Encontramos en el trabajo sobre las voces una clave en nuestro sonido. Continuamos escuchando Vengan Todos a la Luz, de Revolver. Este disco fue grabado entre 2011 y 2013 por Nicolás De Simclo en los estudios Sondor de Montevideo. Además de Daniel Crosa, Gonzalo Marín, Ismael Varela y Mauricio Sepúlveda, grabaron en este trabajo Juan Diego Fernández, trombón, trompeta, Federico Sayés, saxofón, Luciano Superville, piano eléctrico y Andrés Varela, piano y órgano Hammond. Dicen los Revolver: sabemos que somos una banda de rock y si algo suena parecido a algo, si nos divierte tocarlo y no es plagio, queda. Si te pones con ánimo de buscar similitudes, siempre las vas a encontrar, porque todas las músicas que escuchaste están en tu inconsciente e influyen. Es complicado pensar así porque te autolimitas. Entonces, ¿qué hace un cantautor nuevo de tango o de folclore? Lo que importa es si hay una personalidad detrás de eso y creemos que Revolver la tiene. Presentamos hoy, en larga duración, Vengan Todos a la Luz, de Revolver. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin.